Estamos nuevamente con ustedes, amados oyentes, aquí en este su programa Diálogo Bíblico, junto al profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría, una satisfacción estar aquí en este momento. Vaya pues un saludo para nuestros auditores. Hemos estado conversando del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Es un tema bastante delicado, pero la Biblia sí lo dice, lo dejó, por alguna razón ha permanecido y ha llegado a nosotros y lo vamos a tratar. Y estamos tratando de descifrar y comentar lo que está haciendo. Queremos invitarlos para que usted participe con nosotros en el resumen que hacemos de la conversación de esta semana. Y también visite la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar algunos antecedentes muy interesantes en relación a lo que hemos conversado. Todo no lo podemos decir, pero sí lo más esencial. Lo esencial, pero usted va a encontrar allí en la página algunos temas muy, muy buenos en relación a estas bestias, al cuerno y a todas esas cositas que hemos ido conversando. Así que están invitados para que la visiten. Yo hice una pequeña síntesis, Raúl, de los textos que estamos considerando hoy día. Mínima, pero una síntesis. El juicio previo al advenimiento significa varias acciones de largo alcance, podríamos decir. En primer lugar, el Hijo del Hombre es coronado. Recibe dominio, gloria y reino. Daniel 7, 14. Segundo, los santos reciben el reino para siempre. Daniel 7, 22. La rebelión es derrotada y destruida para siempre. Daniel 7, 25 y 26. También se demuestra la absoluta justicia de Dios y el carácter y el nombre de Dios es vindicado. No olvidemos que la acusación satánica ha quedado absolutamente desvirtuada por los días de la eternidad, porque Satanás había lanzado una acusación en contra de Dios. Y con todos los acontecimientos mencionados, evidentemente ya no ha lugar. Exactamente. Uno a veces se pregunta algunas cosas que en realidad no necesitan preguntarse, pero es así el ser humano. Bueno, somos entes pensantes y Dios nos dio esa capacidad. Por ejemplo, estamos pensando por qué, y esa pregunta se me la han hecho, ¿por qué si hay un pecado, por qué Dios no extermina, no lo elimina? ¿O por qué no lo hizo al comienzo mismo para que no se hubiera propagado? Cuando uno dice, y la pregunta que es tan característica que a veces aparece, dice, pero si Dios sabía, porque lo sabe todo, que Satanás es un engañador, que pecó en el cielo, ¿para qué lo creó? No lo sabemos. El misterio de la iniquidad, el misterio de la piedad, decimos. Claro. Algunos me han dicho a mí, no, es que es una forma de sacarse el pillo. Claro, uno dice sí, pero yo creo que hay cosas que uno no entiende realmente. Hay una parábola, fíjese, interesante en la Biblia, que habla de la semilla. Y se menciona cómo entró el pecado. Y en una de las frases, esta autora Ellen White dice lo siguiente. La enseñanza de esta parábola, ¿no es cierto?, queda ilustrada en el propio trato de Dios, porque había la pregunta que el sembrador salió a sembrar, dice, y que puso una semilla súper buena, claro, de trigo, pero la dejó y en la noche. En distintos lugares. Ah, y en la noche vino alguien y sembró cizaña. Y sabes tú que leyendo la historia así, pareciera que era una costumbre de cuando había gente que tenía enemigos que venía cuando sembraba, le tiraba. Esa era la venganza, porque la agricultura para ellos era fundamental. Era fundamental. Bueno, entonces dice que esta cizaña, dice, es el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Satanás es un engañador. Cuando él pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Porque los ángeles son seres creados, no son dioses. No le podemos dar un atributo mayor que el que Dios les ha entregado. A todos sus seres creados. Dios es el único que sabe, Dios es el único que tiene inmortalidad, inmanencia, como dice, que logró meterse entre nosotros. Omnipotente, todos los atributos de Dios, eso que solo son de Dios, pero los ángeles no lo tienen, pero Dios podría entregarle para hacer alguna labor, alguna respuesta, por ejemplo, viajar rápidamente del cielo a la tierra. ¿Se acuerda cuando Daniel está orando? Dios le dice, mira, apenas apareció en tu boca, Dios me mandó y he venido a responderte. Bueno, hay muchas interrogantes que algún día tendrán respuesta. Y de hecho, algunas de ellas no van a tener una respuesta inmediata, sino que va a estar allí disponible los días de la eternidad para ir entendiendo algunas cosas, básicamente el amor de Dios. Y hay algo que es bien importante en este sentido, por ejemplo, si hubiese Dios eliminado, como decíamos, a Satanás en el acto, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Uno toma equivocamente la situación, pero el amor de Dios. Dios también amaba a Satanás y él permitió, ¿no es cierto?, en su bondad que esta mala semilla, productora de amargo fruto y pecador y dolor, ¿no es cierto?, y el autor de Omar dejara que se desarrollara para que el resto viera el resultado. Es bueno recordar, Raúl, que Dios es amor. Cuando Aristóteles, volvemos a Aristóteles, define al hombre, dice que el hombre es en esencia un ser racional, son logikon, así es en griego la expresión, son logikon. Y cuando Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quiere dar una definición esencial de Dios, dice, Dios es amor. Exactamente. Y por eso es que algunas cosas no las entendemos porque tampoco entendemos todo lo que es el amor de Dios, que da plazos. Y uno piensa en Satanás, pero quizás pensemos en uno mismo. A veces uno comete errores y Dios lo perdona Paciencia. y da oportunidades, pero a veces sufrimos las consecuencias de nuestro error. Pero es muy distinto sufrir una consecuencia de un error solo que acompañado por Dios y el Espíritu Santo. Y a veces La misma situación. se nos confunden las consecuencias de nuestros actos con el castigo divino, dice la gente, Claro. una serie de cosas de ese tipo, ¿cierto? Como si Dios estuviera esperando para castigarnos ante la menor caída. Dios no es ese que está esperando. Dios está para darnos la solución a nuestro problema y por eso es que dejó todas estas enseñanzas, dejó este capítulo 7. Vamos a ir al 8 después que vamos a profundizar más sobre el tema, el mismo tema, porque el tema es Dios en Daniel y Dios cómo desarrolla la historia y Dios está sobre la historia, está dirigiendo para que al final se produzca el gran desenlace como es acá su venida y se entregue en realidad el reino a los santos. Así es. Bueno, los invitamos, amados oyentes, para que usted busque material y revise un poquito las características del poder del cuerno pequeño, que surge de la cuarta bestia, Roma, y continúa formando parte de ella. No ha terminado, está actuando y va a actuar, y en algún momento nos vamos a dar cuenta de lo que significa eso. Les agradecemos su atención, realmente, amados oyentes, reiteramos nuestra invitación para el resumen. Que el Señor los bendiga con oración, léase Daniel, léase este capítulo y medite lo que Dios quiere decirle para su crecimiento espiritual. Un Bendiciones, nos encontramos en el resumen. gran saludo para cada uno de nuestros oyentes.